Con amor, con amor, Barraboc. Matías, Pico y Pala, Fantasma. Fuerza, Benito. Y los del fuego. Nunca sabrás de qué te amé. Nunca sabrás que vivía por ti. Por las noches cantaba canciones de amor. Por las noches soñaba estar con vos. Pero ya fue, hoy ya no estás. Hoy ya se fue. Fui a tu pueblo, vivo en mi ciudad. No volverás. Pero ya fue, hoy ya no estás. Te fuiste a tu pueblo y yo en mi ciudad. Y yo nunca volveré. Y tú nunca volverás. Nunca sabrás que vivía por ti. Las cosas que te he dicho en canción se fueron a transformar. Quería bajar la luna, era mi ilusión. Quería estar contigo para siempre, mi amor. Pero ya fue, hoy ya no estás. Parte de Barraboc y los del fuego.